Lo que tuve en mis manos, cuánto tiempo perdí, cómo me equivoqué, cuánto amor he quemado. Hoy yo daría la vida por un poco de ti. Esta vez voy a hacer que tú quieras volver a mis brazos sin temores. Esta vez no seré ese tonto que ayer malgastara ilusiones. Esta vez lograré sepas querer y de mí te enamoré. Sigue. Por querer siempre más, por echarme a volar, se me han roto las alas. Que el amor se comparte entre dos, que se apaga la llama. Hoy lloraría la vida por un poco de ti. Y si tú me dejas, esta vez voy a hacer que tú quieras volver sin temores. Esta vez no seré ese tonto que ayer malgastara ilusiones. Esta vez lograré que me sepas querer y de mí te enamores.